Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, buenas tardes. Hoy es 20 de marzo del año 2014 y estoy con Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, encantado de estar contigo. Y yo de que hayas aceptado la invitación para hablar de tu nuevo libro, de tu primer libro, si no me equivoco, que es Sin medias tintas. Voy a dar unos datos sobre Diego y sobre el libro en cuestión. Diego es gallego. A lo mejor alguno podrá ver un poquito de acento. Yo lo he visto antes cuando hemos hablado antes de comenzar la entrevista. Todavía se nota, aunque vives en Madrid y trabajas en Madrid. Sí, bueno, y mi familia es mi madre de Madrid, mi padre de Castilla y León, entonces tampoco lo he mamado mucho en casa el acento, pero lo tengo. Lo tiene un poquito. Nació en el 88, sé que es un chico muy joven y es periodista y analista económico, trabaja en libre mercado, también es profesor del Instituto de Empresas, es decir, que ya con su juventud tiene un currículo, como dicen en los deportes, un palmarés envidiable. Y nos ha entregado al público su primera obra, que es Sin medias tintas, que no es el primer trabajo, como digo, él es periodista y analista económico, con lo cual estás más acostumbrado a escribir, pero sí es el primer trabajo de autoría propia en un libro, etcétera, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo he estado desarrollando entre octubre de 2012 y octubre de 2013, aproximadamente ha sido un año de trabajo. La primera entrevista que hicimos fue con Juan Ramón Rayo, la última, si mal no recuerdo, con Luis Garicano. Y a lo largo de ese año hemos hablado con 20 personas, que son los 20 autores entrevistados, es una mezcla de politólogos, filósofos, economistas, incluso hay algún político, y bueno, sí, ha sido un proceso de un año. Lo he compaginado también con algún otro libro que está a punto de publicarse, por ejemplo en el Instituto Juan de Mariana vamos a sacar una propuesta de reforma fiscal de mi autoría y la de Adrián Pérez Martín, y entonces pues eso, entre ese proyecto y Sin medias tintas hemos echado el año. Muy bien, Sin medias tintas está publicado por Unión Editorial y ha salido hace bien poco, ¿verdad? Efectivamente, el 5 de marzo salió, se cumplen ahora pues ya más de, vamos para la tercera semana desde el lanzamiento. Salió publicado en Kindle, donde incluso ha estado en el número uno varios días, varias semanas. Salió también en ebook y en papel, se puede reservar en la web de Unión Editorial y también está llegando a las librerías, y también salió en Kindle para para toda América, desde Canadá, Estados Unidos, a la Patagonia, toda América Latina también tiene acceso ya al Kindle, y próximamente también habrá ejemplares en papel en librerías de Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, etcétera. Magnífico. Diego, ¿qué te movió a escribir el libro? Primero, obtener la oportunidad de dejar constancia de, creo que, 20 testimonios que merecen la pena ser recordados cuando miremos atrás. Por otro lado, el momento de inflexión que tenemos ahora mismo en la economía española, ¿verdad? Venimos de una profunda crisis y quizá estamos enfilando el final de la misma, y sin embargo, los cimientos sobre los que vamos a armar esta recuperación pueden quizá tener pies de barro. Entonces, para tener claro qué es, por un lado, de dónde venimos y por otro lado hacia dónde deberíamos ir y quizás también hacia dónde vamos, para eso me he reunido con diferentes autores de diferentes perfiles que me ayudan, yo creo, a trasladarle al lector un cierre de un fin de ciclo en lo tocante a evaluar lo que ha sido la crisis, por mucho que la sigamos sufriendo, pues ya ir digamos recapitulando lo que ha sido, lo que hemos aprendido de ella, y luego también pues echar un poco la vista a futuro. Entonces diría que el libro intenta ser un punto de inflexión dentro de la literatura económica sobre la crisis. Ya no solamente se escribe con el retrovisor, sino que también mirando un poco hacia adelante. ¿Y qué aporta el libro a esa literatura sobre la crisis? Te lo digo porque la impresión es que, al menos en España, la economía está de moda, y la economía como tema de divulgación, o sea, las obras de acercamiento de la realidad económica a la gente de la calle, que no son necesariamente economistas, están de moda. Raro es el mes en que no se publican dos libros por economistas o por gente prominente en los medios, etcétera. ¿Qué aporta Sin medias tintas a ese panorama de publicaciones, como digo, tan variado? Para empezar, pluralismo, porque son 20 opiniones de 20 autores muy diferenciados. Muchos de ellos han protagonizado lanzamientos de éxito, otros les leemos a menudo, tenemos disponibles sus publicaciones con frecuencia, y sin embargo esta es la única oportunidad que me consta que hay en el mercado de reunir el pensamiento de 20 grandes nombres, principalmente dedicados a analizar la economía, como decimos, y pues sintetizar todo eso dentro de un texto que en conjunto también resulta coherente. Entonces, pues bueno, quizá comprar un libro o llegar a un gran libro sobre esta crisis dedicado a un tema y con el enfoque de un autor es magnífico, porque es como nos ofrece la oportunidad, en cierto sentido, de pasar un día con él y conversar y entender esta crisis. Pero Sin Medias Tintas ofrece otro tipo de producto, y en este caso lo que vendría siendo sería la oportunidad de hacer pues 20 citas, de estas citas rápidas que están de moda ahora, ¿no?, para encontrar pareja. Pues 20 citas con 20 personajes, 20 cafés con 20 voces, y yo creo que eso le da frescura, le da una autoridad que se nutre precisamente del pluralismo de contar con 20 entrevistados, incluso le da terreno para la discrepancia dentro de lo que es el propio libro, y yo creo que eso es muy, muy interesante. Las 20 voces a las que has invitado a conversar contigo están recogidas en el libro en tantas entrevistas, no son voces cualesquiera. El libro tiene dos, un prefacio y un prólogo, ¿verdad? Efectivamente. El prefacio escrito por Daniel en la calle es un libro contra el consenso. Es decir, son 20 voces muy particulares que vienen a reclamar o a proclamar un mensaje que entiendo no es el mensaje del mainstream o de la corriente dominante. No, aunque por suerte la verdad es que estas voces están muy lejos de ser voces minoritarias. Pero sí es cierto que dentro de lo que viene siendo, lo que podríamos decir, la verdad oficial de esta crisis, las opiniones que ellos vierten pues chocan con quizá el relato del poder político al respecto, o de los grandes medios de comunicación, o de otros lanzamientos editoriales de mayor calado. Y sin embargo todos ellos son voces con mucha fuerza que en todos los casos van un poquito contra el consenso, son provocadores, les gusta estirar los argumentos, presentar otras interpretaciones de los hechos, y incluso yo creo que una persona que esté completamente en desacuerdo con todos y cada uno de los capítulos de este libro no le puede dejar indiferente, se enfadará con cada uno de los autores, se tirará de los pelos, pero creo que es un libro que engancha. ¿Son autores liberales, dirías? Sí, aunque dentro de lo que es el liberalismo, pues yo creo que lo he entendido en su concepto más amplio, ¿verdad? De, pues eso, respeto al individuo, una economía de mercado, una sociedad abierta, separación de poderes, etcétera. Creo que todos adscriben esos principios, y luego ya podemos entrar en los matices, porque claro, hay gente que no tiene, que cada uno son de su padre y de su madre, ¿no? Pero lo divertido es tener un tronco común y a partir de ahí poder ir encontrando diferentes sensibilidades. Además, como cada uno tiene un tema de especialización, pues quizá venga uno de una escuela o de un pensamiento un poco más escolado hacia un tipo de sensibilidad u otro. Al final, como cada uno está como pez en el agua, porque cada entrevista trata su tema de especialización, yo creo que el resultado es muy rico. Ayer yo asistí, como tantas otras personas, porque llenaste el auditorio donde presentaste el libro en el Instituto de Empresa, a la presentación de Sin Medias Tintas, y hablaste, también estaba Manuel Llamas, y creo que salió la idea de la batalla de ideas. ¿Cómo se inscribe Sin Medias Tintas dentro de esa batalla de ideas, y a qué te refieres cuando hablas de esa batalla de ideas? La batalla de ideas es lo que va a definir cómo recordamos esta crisis, es lo que en torno a lo que vamos a sentar los consensos de interpretación de la misma, y define también un poco el rumbo hacia el que vamos como sociedad, y también más particularmente pues en los cauces por los que va a discurrir la economía de mercado en España. Entonces, ahora mismo, lamentablemente, todo el progreso acumulado de, diría yo, medio siglo en la economía española, lleno de altibajos y de trompicones y de retrocesos, pero un progreso más que notable en el último medio siglo, rara vez apreciado, rara vez destacado, pero un progreso muy notable desde una economía enormemente cerrada, intervenida, pobre, hacia una economía razonablemente abierta, moderna, insertar los mercados globales. Esa es la historia de España en los últimos 50 años, hay que decirlo más de lo que lo escuchamos a menudo. Pero claro, lo que hemos vivido en los últimos años, pues ha abierto las puertas al repliegue de muchos de esos avances, o al menos en el ámbito de las ideas, no se ha entendido la crisis como una oportunidad más para dar un salto adelante. Yo creo que la batalla de las ideas de Sin Medias Tintas nos debería ayudar a entender un poco mejor el nuevo escenario en el que nos movemos, un escenario donde, por ejemplo, le damos importancia a las exportaciones, le damos importancia a la productividad, le damos importancia a la flexibilidad laboral, temas que hubieran sido tabú hace 5 años y que aún hoy en día siguen generando mucha oposición, pero estos son los pilares del desarrollo económico de España en los próximos años. ¿Y qué papel tiene una persona como tú, un periodista económico, en esta batalla de las ideas, prácticamente y concretamente en este momento en que estamos viviendo en España? Cada uno, digamos, dentro del ámbito del periodismo va tomando diferentes roles, va tomando diferentes capacidades. Allí donde puede servirle mejor tanto a su medio como a su lector, allí es donde uno debería estar respondiendo con su trabajo, ¿no? Y en mi caso, uno de los ámbitos en los que parece que se recibe mejor mi trabajo es en el ámbito editorial. Entonces, bueno, pues yo llevo un lustro trabajando en el ámbito económico y mis piezas editoriales, mis entrevistas, mis reportajes suelen tener una buena acogida entre los lectores, y toco madera para que así siga siendo. Y entonces, al contar con ese bagaje o con ese respaldo, pues de entrada ya uno se orienta hacia un libro que tiene un componente editorial, ¿no? Que a mí me apasiona, porque creo que además hoy en día la cantidad de información que tenemos disponible es muy grande, lo que quizá falta es buen criterio para seleccionarla, presentarla, ponerla en perspectiva, editarla incluso y presentarla, como digo, pues dentro de un marco coherente, diferente, que aporte un valor añadido al lector. Y entonces yo creo que ese ha sido mi papel con este libro, y creo que ese es mi papel en el libre mercado, es decir, darle un sentido a medio camino entre la información y la opinión, un género híbrido que es el del que esperan los lectores y en el que yo me siento cómodo, y que además, bueno, pues al tener mi firma, mi membrete, ya cualquiera que se acerca a mi trabajo sabe que va a encontrar pues eso, un género, yo creo, de periodismo moderno, 2.0, que no entiende la noticia como un mero teletipo, pero que tampoco se ascribe a un artículo de opiniones sueltas y sin conexión. ¿A qué lector te diriges? ¿Especializado? ¿Al gran público? ¿A quién piensas llegar? Pues lo bueno es que se habla tan claro, se habla sin medias tintas en el libro, que podemos seducir a dos tipos de público. Por un lado, el público que no ha leído de economía o que ha leído menos de economía, el nuevo público que tiene este segmento editorial. Y por otro lado, pues claro, cualquier persona que tenga un conocimiento más, un poco más avanzado, cuando lea estos 20 nombres, probablemente se le van a abrir los ojos y le va a generar interés, sobre todo por la oportunidad de verles juntos y revueltos. Entonces, esa oportunidad yo creo que ayuda a tener, digamos, un doble target entre los lectores, ¿no? Por un lado, el público, como digo, más primerizo, y por otro lado, un público más avanzado. Y de hecho, cuando te encuentras a los lectores, pues hay de todo. Y el otro día en la presentación había mucha gente joven que te contaba que era de las primeras veces que acudía a un acto de este tipo, y luego también tenías la gente pues con mucho más trayectoria, mucho más bagaje, y eso es lo magnífico, ser capaz de conseguir a parte del público que probablemente es de entrada el público objetivo, y también atraer a nuevos lectores y atraer a más personas, ¿no? hacia este campo de debate. O sea, que puede atraer tanto al conocedor como al neófito, es decir, esa es la idea, ¿no? Es una obra divulgativa, dirías. Sí, uno también lo enfoca siempre desde la humildad, entonces tampoco sabe hasta qué punto puede tener una buena recepción en el mercado, hasta que está en el mercado y lo comprueba. Entonces, por suerte, lo hemos visto en primeros puestos de Amazon, lo hemos visto con muy buenos datos de reservas, y esto yo creo que valida la apuesta que hemos hecho de reunir estupendo a estos autores. Estupendo. Vamos a pasar a mencionar algunos de los autores. La verdad es que la lista, ya digo, son 20 personas. Hay economistas en su mayor número, pero también hay algún político. Está Jürgen Ligi, también está Johnny Sánchez. Es decir, ¿tuviste algún criterio especial en esa selección, un poquito con abundancia, como digo, de economistas, pero algo heterogénea por estos personajes que que yo he mencionado ahora, o... Bueno, lo primero que haces es tiras de agenda, de tu agenda propia, y tiras también de la agenda de actos y acontecimientos relacionados con la actualidad que se van dando en tu ciudad o en tu país. Entonces así, pues bueno, vas perfilando poco a poco un listado de personajes y de personalidades que te resultan interesantes y estimulantes. Y luego, pues obviamente, como el libro de economía se iba a orientar más en ese camino... Incluso las personas que no son economistas hablan principalmente de economía. Uh-huh. Al final le puedes encontrar explicaciones económicas a muchos aspectos que a priori no lo son, o sea que esta es parte de la riqueza del libro. Y de esa forma pues vas consolidando el listado definitivo de los 20 entrevistados que hay. Podrían ser otros 20, pero la verdad es que me parecieron estos un reparto de lujo, como diría el crítico de cine. Voy a leer la portada, citar algunos nombres: Johan Norberg, María Blanco, Antonio Villasé, Carlos Rodríguez Brown, Juan Castañeda, Dan Mitchell, Daniel Lacalle, Philip Koch, bueno, Jürgen Ligi, Luis Garicano, es decir, Pedro Schwartz. Madre mía, la verdad es que es francamente impresionante. De todas estas entrevistas, no sé, mencióname una que por algún motivo te gustó especialmente, o te alguna anécdota, por ejemplo. Esa es la pregunta cruel, ¿no?, que me han dedicado todos mis entrevistadores. Y como yo soy un entrevistador, pues las tengo que contestar, porque a mí también me gusta disparar a bocajarro. Como persona que admira su trabajo, realmente sí. Es muy interesante poder tener la oportunidad de sentarte y compartir una hora de tu vida con Anthony de Jassé, que es quizá uno de los filósofos, ya no digo filósofos liberales, sino de los filósofos más importantes del mundo ahora mismo, dedicados a pensar sobre la sociedad, la economía, la política. Entonces, hombre, tener la oportunidad de hablar con él, un hombre que ciertamente tiene una avanzada edad, una enorme trayectoria a sus espaldas y un inmenso bagaje intelectual, y eso es un privilegio que es impagable, ¿no? Y luego simplemente hago la singularidad de destacar a de Jassé por pues bueno, por decirte un nombre, pero la verdad es que si todos están aquí es por algo, y son todo entrevistas, pues hombre, por ejemplo, poca gente ha marcado tanto mi trabajo como Pedro Schwartz y Carlos Rodríguez Brown. Sí, los consideras que te influyeron, claro, porque son maestros, a lo mejor tú has tomado clases con ellos. Yo digamos empecé a interesarme por aspectos de economía de la mano de Pedro Schwartz, acudí a sus seminarios en la Universidad San Pablo CEU, lector y oyente de Carlos Rodríguez Brown también desde joven. Entonces, claro, por esta vía, pues claro, son nombres que impresionan más que nada porque les has admirado su trabajo y seguido su trabajo desde tiempo atrás. Y luego, pues, gratas sorpresas, como por ejemplo el profesor Benito Arruñada, que quizá pues puede ser un poco más desconocido para el gran público, pero es un auténtico fenómeno, no se me ocurre otra palabra. Además, Benito, seguro que si escucha esto no le gustará que le adule, pero de verdad que es, él es un magnífico profesor, que tiene un bagaje académico, como académico, un bagaje impresionante, y que sin duda merece tener un hueco sobresaliente entre los economistas españoles. ¿Por qué? ¿Qué encontrará el lector en esa entrevista de Benito Arruñada que le pueda llamar la atención, o como a ti, que le pueda hacer hablar con admiración de este aparentemente desconocido entre los nombres que... Pues Benito Arruñada, para empezar, es que es una eminencia en el estudio del entorno empresarial, y yo creo que nadie ha sido capaz de estudiar los problemas reales que hay para hacer negocios en España como Benito Arruñada. Eso es eso de entrada. Y a continuación, además, Benito es una persona muy simpática, muy irónica, y además con unas convicciones muy firmes en lo tocante pues a animar el debate, a provocar el debate. Entonces es una entrevista divertida, una entrevista interesante, es una entrevista diferente, de una voz que, como digo, se escucha mucho menos de lo que se debería escuchar, y por ejemplo él es otro de mis entrevistados que me causó una gran impresión. Dicho esto, es que me la causaron todos, o sea que... Y Arthur Laffer, que le veo aquí, el padre de la famosa curva, ¿cómo le conociste? Pues Arthur Laffer me dijo bromeando que la verdadera curva era la de su barriga, ¿no? Que de tanto darle a la cerveza. La de la felicidad, efectivamente, ¿no? Efectivamente, la de la felicidad. Entonces, Arthur vino a Madrid en un verano, yo me encontré con él en la Sierra de Madrid, fueron varias conferencias que él impartió en Madrid, y bueno, atendió mucho a los medios, y entablamos cierto trato en aquellas jornadas. Después volvió a Madrid más adelante. Yo en verano no estaba aún en el proceso del libro, ya estaba inmerso en ello en el invierno. De hecho, esta es la segunda entrevista que hice, la primera fue la de Juan Ramón Rayo, Y nada, pues le pedí cita, entre comillas, para que nos viésemos, hablamos. Como a él le gustaba bromear sobre la necesidad de ajustar el gasto y pedía que le dieran un boli rojo y decía que te ajustaba los presupuestos en 5 minutos, yo le llevé un bolígrafo gigante de grande, de casi medio metro de tamaño, que bueno, se le hizo mucha gracia y le causó mucha alegría, y se lo llevó. Y luego me comunicó ya desde Estados Unidos que lo había colgado allí en la, claro que en la, sí, en junto la, a la servilleta, ¿no? Efectivamente, la famosa servilleta se la rifan los museos de Washington. No la tiene él en su, porque bueno, él además es que predica con el ejemplo. Él se ha ido él vivía en California, se ha ido a vivir a Alabama para pagar menos impuestos. Ah, muy bien. Cuenta por favor la servilleta, porque a lo mejor algún oyente no sabe de qué va el asunto, ¿no? Muy rápidamente, un detallito a lo mejor para que... Muy rápidamente, pues un poco la idea de que al permitir que haya, al reducir la fiscalidad por debajo de ciertos niveles, el efecto de la expansión en la actividad económica es suficiente como para no solamente beneficiar a los agentes privados, sino para indirectamente acabarle dejando más rentas al fisco. Entonces, cuando se lo explicó esto a la administración, a los asesores del presidente, sí, de Estados Unidos, pues lo garabateó en una servilleta. Fue en el Hotel Intercontinental, el restaurante Intercontinental, no me acuerdo ya ni el nombre, en Washington, y esa servilleta se la han ido rifando los museos de la ciudad. Eso lo cuentas en la introducción a la entrevista con Arthur Laffer, y los detalles el lector los puede encontrar ahí. ¿Y a Peter Schiff cómo lo conociste? Bueno, pues con Peter Schiff, para ponernos en situación, es un banquero principalmente dedicado a la banca de inversión, que también es poseedor de un banco que tiene una reserva 100% en oro o en la divisa que quieras, ¿no? En uno de los paraísos fiscales del Caribe. Uh-huh. Y que luego, como digo, Nueva York tiene su firma financiera con Euro Pacific Capital. Uh-huh. Y además tiene un programa de radio muy polémico que genera mucha opinión, y Peter Schiff salta a la fama en el año 2006 porque se planta en un debate de televisión, dice que va a haber un pinchazo financiero e inmobiliario, y la mayoría de los allí presentes se ríe de él. Entonces, casi un año y medio después, la gente empieza a encontrarse ese vídeo de nuevo, lo pone en perspectiva, y bueno, si me apuras, un ejemplo castizo aquí fue aquel famoso debate entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro. Claro, pues algo parecido, pero mucho más llamativo aún, fue lo de Schiff. Y Schiff, pues bueno, pues mantengo contacto con él por circunstancias, ¿no? Al final, a veces citando su trabajo o cuestiones así, llegas a hablarte con él y con su equipo, con su hermano que trabaja con él muy estrechamente, y pues fijamos una fecha, tuvimos una conversación de una hora. Y lo interesante es que Peter Schiff habla mucho de España en el libro. Así. Y demuestra ser un gran conocedor de la situación española. O sea, que no estamos hablando solamente de una entrevista que nos puede servir de contexto de lo que es la crisis, no, estamos hablando de un entrevistado que conoce bien la situación española, que dice claramente que el problema de paro que tenemos en España se ha causado por la mala regulación laboral. Habla también del infierno fiscal que soportan los contribuyentes españoles y demuestra en definitiva que conoce muy bien los males de España. ¿Y por qué tenemos aquí a Jürgen Ligi? ¿Por qué un político? Bueno, pues es el único, ¿verdad?, de la lista. Sí, y además, político en activo. Político en activo, efectivamente. Él es el ministro de Finanzas de Estonia, y me parece que Estonia ha hecho un trabajo admirable durante esta crisis. El gobierno de Estonia, me refiero, creo que ha hecho un trabajo admirable, capeando la gran recesión, justo cuando analistas internacionales como Paul Krugman o como Nuriel Rubini o como Kenneth Rogoff lo que anticipaban era que Estonia y Letonia, principalmente Letonia, pero también metían en el carro a Estonia, pues les veían prácticamente al borde de un corralito, a la Argentina, ¿no? Entonces, pues no, Jürgen Ligi y el gobierno de Estonia, pues se pusieron manos a la obra. Hicieron un ajuste del gasto público muy significativo, de más de 10 puntos del PIB, que al fin y al cabo es lo que va a terminar haciendo España tarde y mal. En su caso, el ajuste se hizo solamente prácticamente con austeridad pública, es decir, se bajó el gasto, no con austeridad privada, es decir, subiendo impuestos, que es lo que nos ha ocurrido aquí. Y Estonia, pues no solamente no se acercó en absoluto a un escenario de quiebra y default, sino que además Estonia entró en el euro cumpliendo todos los criterios de convergencia y ahora mismo tiene una de las tasas de crecimiento más altas de los países bálticos. Y bueno, se le pueden dar mil vueltas al trabajo de ese gobierno como cualquier otro, pero me parece de lo más significativo que ha ocurrido en Europa en estos años, junto con Suecia y Alemania. Diría que es uno de los países que mejor ha llevado esta crisis en Europa. ¿Y la entrevista con Giovanni Sánchez es la única entrevista política del libro o también tratáis fundamentalmente de economía? Sí, hablamos de economía porque, bueno, Giovanni, que hace un monumental trabajo luchando contra la dictadura cubana. Preséntanosla si nos haces el favor a los oyentes. Sí, sí. Bueno, pues Giovanni lo que hace es, a través de un blog que se llama Generación Y, se ha convertido en quizá una de las voces cubanas más influyentes dentro del ámbito de la oposición a la dictadura de los Castro, pero con la peculiaridad de que Giovanni está en la isla, es decir, no estamos ante un cubano que en el exilio, como desgraciadamente ha sido el caso de la mayoría de opositores, sino que ella es capaz de hacer 100.000 virguerías para llevar su mensaje al exterior y que desde el exterior se publiquen sus textos, sus artículos, explicando un poco la realidad de Cuba. Y bueno, Giovanni, yo tengo un trato con ella a través de una serie de amistades en común, vinculada con la, por ejemplo, la Fundación de Mario Vargas Llosa, la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad. Entonces, pues cuando estaba inmerso en el proyecto El Libro, fui invitado aquel verano, fue el verano de 2013, el verano pasado, fui invitado a una serie de charlas en las que también estaba presente pues María Corina Machado de Venezuela, Álvaro Vargas Llosa del Perú, Mario Vargas Llosa también, claro, y en el marco de todas aquellas conversaciones me quise sentar con Giovanni y hablar sobre un fenómeno, un poco el fenómeno económico o de la economía sumergida, que es una cuestión que en España vemos con mucho recelo y que sin embargo en Cuba se ve con cierta gratitud por parte de la sociedad cubana, que entiende que cuando los cauces oficiales del mercado solamente permiten vivir en la pobreza, lo normal es que la acción humana se canalice por vías extraoficiales que permitan, por la vía de la cooperación, que las personas sobrevivan, y eso es lo que estamos viendo en España. Entonces los contrastes entre lo que subraya Giovanni de la experiencia cubana y el caso español, pues son los matices, la gravedad del problema, la situación de, claro, nuestra economía es mucho más avanzada, etcétera, pero es muy interesante hacer la comparativa, y si me apuras también es una pequeña provocación mía en el libro, denunciar que efectivamente en algunos aspectos pues somos incapaces de mejorar siquiera el enfoque de Cuba a la hora de abordar este problema. ¿Cuál es el espíritu que alienta el libro? Y me refiero a, ¿es una obra de economía pesimista o es una obra de economía esperanzadora? Es decir, ¿cuál es el ánimo que se desprende de las entrevistas? Dicen en su entrevista a Carlos Rodríguez Brown que ser pesimista garantiza un enorme prestigio intelectual. Ser un cenizo y estar todo el día diciendo que el mundo va peor y que todo esto se acaba, eso desde luego que me ayudaría a vender muchos más libros y a que me jaleasen en las universidades, porque por ejemplo esta semana nos han comunicado a mí y a varios autores, Juanma López Zafra, María Blanco, que no nos dejan dar una conferencia en la Carlos III. Entonces, bueno, quizás si uno fuese diciendo que todo va mal, que el mundo es horrible, que esto se acaba, pues quizá ese mensaje suele calar más y suele gustar más en foros universitarios, pero el libro es muy optimista, el libro es, además es un libro muy tranquilo, es un libro muy moderado, que como está escrito desde el sectarismo ni desde el fanatismo, sino con gente tranquila, con gente brillante, pues lo que plantea es, pues oye, vamos a ver qué hemos hecho mal y vamos a ver qué podemos hacer bien, porque de fatalistas, de apocalípticos y de tristes, casi diría yo, ya están llenos las librerías, y bueno, oye, cada uno tiene su nicho, pero yo no quiero que el mío sea ser un autor cenizo, simplemente vamos a llamar a las cosas por su nombre, lo que está bien, lo que está mal, por eso, por ejemplo, es interesante tener una entrevista con Ignacio Latorre, pues un magnífico economista con muchísima carrera en el ámbito financiero y en el ámbito académico, su currículum de verdad que es envidiable. Ignacio Latorre explica los ingredientes de la revolución exportadora de España, de la ganancia de productividad de España, de todos los aspectos positivos que incluso los autores que a priori defendemos o defienden la libertad económica en España y la pujanza del sector privado, a veces descuidan poner en valor hasta qué punto ese ajuste privado ha sido un éxito. Entonces, sí, es un libro muy optimista, dentro de que aquí hay denuncias muy importantes de todo lo que está mal, pero siempre desde un punto de vista constructivo. Constructivo y positivo. Diego, después de, bueno, cuando el lector concluya el libro, habrá leído voces de 20 personas, pero no está la tuya. Tú no eres un entrevistado de ti mismo, obviamente, así que ahora voy a aprovechar, en los últimos minutos de esta conversación en libertad, a lanzarte una pregunta. En tu opinión, ¿cuál es el diagnóstico de la situación de la economía de este país y cuál es su medicina? Creo que la entrada en el euro ha hecho imposible posponer una serie de reformas estructurales que necesitaba la economía española desde hace, pues como digo, medio siglo, que es más o menos cuando empieza la transición de una economía cerrada a una economía abierta, y que se habían traducido en los mismos problemas que teníamos al principio de esta crisis. Por ejemplo, España no tenía un sector exterior fuerte, y ahora lo tiene, pues lo está empezando a tener. España no tenía un mercado laboral flexible y ahora lo está empezando a tener. Entonces, la llegada del euro, que incluso al principio cataliza o acelera una burbuja que primero es inmobiliaria, luego se contamina muchos otros sectores y además facilita un engorde de las administraciones del Estado muy importante, todo eso después, a continuación, cuando se acaba la música, también al no poder devaluar esa moneda y no poder usar el truco monetario, ya posponer una vez más, una década más, las reformas ya es imposible. Entonces, ahora estamos aprendiendo lo que deberíamos haber aprendido mucho tiempo, que todo este proceso de transición hacia la economía de mercado requiere un grado de flexibilidad mayor al que normalmente la sociedad española está dispuesta a aceptar. Entonces, con su ejemplo, las familias y las empresas están demostrando, muy a duras penas, pues, con todas las trabas que se están imponiendo, sobre todo por la vía fiscal de los impuestos, pero también por otros caminos, pero familias y empresas están demostrando que saben cuál es la España del futuro. La España del futuro es una España productiva, la España del futuro es una España que exporta, la España del futuro es una España en la cual los costes laborales van a tener que ir ajustados a la realidad económica de los negocios, no a los caprichos sindicales o de las organizaciones de representantes empresariales, mucho menos al decreto político o a un indicador de IPC, y esa es la España hacia la que vamos. Es cierto que esa España puede incluso suponer una España, hasta diría yo, de dos velocidades, pero esas dos velocidades son entre los trabajadores y las empresas que sean capaces de adaptarse al nuevo paradigma y aquellas que se quieran quedar atrás. El problema que hay en España es que se está enquistando en muchas personas la mentalidad del pobrismo o del tercermundismo, que todo lo culpa al mercado, cuando precisamente el mercado, el capitalismo, es el único sistema económico que ha sido capaz de generar bienestar y riqueza a lo largo de la historia. Entonces, esta verdad, que realmente cualquier persona que tenga dos dedos de frente a estas alturas de la película ya no debería estar discutiendo. Que se le pregunten a Joanny Sánchez, ¿no? Bueno, por ejemplo, claro. Pero si acaso hay gente que quiere seguir insertada dentro de esa mentalidad, gobiernos, quizá incluso me atrevería a decir autonomías donde existen mayorías sociales muy importantes que apoyan este tipo de tesis, pues entonces ahí va a ser muy difícil que calen las ventajas de esta nueva economía y se quedarán atrás, y eso puede alentar, pues incluso diría yo, desigualdades, que son desigualdades que se van a dar en un contexto de mercado entre quienes se adaptan, entienden la economía de mercado, entienden mejor la destrucción creadora, asumen mejor el reto a la productividad, emprenden, crean empresas, defienden su propiedad privada, y entre quienes no, que entre quienes se pueden quedar quizá dentro del lamento, de la preocupación continua por la redistribución, por quitarle dinero a los demás, por conseguir una subvención, por eliminar la competencia. Y yo creo que ese es el diagnóstico que yo haría. Entonces, en la medida en la que el gobierno, este o el que venga, adapte el paradigma regulatorio, no lo adapte, pero que oscile un poco más hacia la España competitiva, pues entonces tenemos una recuperación bastante capaz de recuperar parte del bienestar perdido. Y sin embargo, si caemos en el populismo y caemos en intentar satisfacer estos elementos que son, digamos, inmovilistas, y hasta diría yo que son sí, fuerzas de retraso, ¿no? Que fuerzas incluso, se podría decir, conservadoras en el mal sentido de la palabra, ¿no? De reaccionario, en el sentido de reaccionario. pues se puede quedar atrás del país y se puede quedar muy estancado. Y más o menos es el diagnóstico que yo haría. Las dos reformas más importantes que tenemos son la de introducir más flexibilidad laboral y bajar los impuestos, pero claro, luego tenemos muchas otras, energía, competencia, etcétera. Pero subyace, bueno, educación ya ni hablemos, pero subyace sobre todo esa dicotomía entre una España que está dispuesta y que se está adaptando al nuevo escenario y que por lo tanto quiere ir hacia un mundo de globalización y de progreso y de riqueza, con mejores instituciones también, esto es muy importante decirlo, y luego también está esa otra España que, pues bueno, yo creo que es minoría, al contrario de lo que a veces se dice, pero que no obstante, en cualquier caso, hay mucha gente que, muchas empresas, muchos trabajadores, muchos formadores de opinión, muchos partidos políticos que están en el discurso contrario. Y de hecho me preocupa mucho que aunque muchas familias y empresas están por esa España más competitiva, en el arco parlamentario este discurso está muy ausente. Y por eso, pues hay que decir lo que dice Carlos Rodríguez Brown, que salimos de la crisis a pesar del gobierno, en ningún caso gracias al gobierno, este, el anterior y el que venga. Muy bien, muchas gracias Diego Sánchez de la Cruz por este tiempo que has pasado conmigo y también con nuestros oyentes. Gracias, y voy a repetir los datos del libro, se trata de Sin Medias Tintas, publicado por Unión Editorial, y esto ha sido una conversación con su autor, Diego Sánchez de la Cruz. Gracias y espero tenerte próximamente en otro programa de Conversaciones en Libertad. Muchas gracias.